FM. Esta historia continuará. 94.5. FM. Evoluciona contigo. 94.5. Con ritmo de fiestas a cocinas. Chumbawamba. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Soy Sergio Gallardo. Estaré acá en Vox FM hasta el mediodía para tratar de removerle las neuronas. Daremos un viaje por el tiempo. Estaremos compartiendo con ustedes las canciones que fueron número uno durante los 80, por ejemplo. Hablaremos también de un personaje simpático, Orejón, que está cumpliendo años por estos días. Y muchos, muchos años de sacarnos sonrisas. 22-23-0172. A la orden. o búsquenos en Facebook. 1900 ayer, todo juntito. 1900AYER. El original, con Sergio Gallardo. Par de formas de ponernos en contacto. Can go all by yourself. The pretty lady sitting alone. ya recibiendo ayuda de todos los ayudantes de la araña, alguien me dice, hey, mire, no se vaya a olvidar de felicitar a Bugs Bunny, que acaba de estar cumpliendo años, pero tengo la ligera impresión que se estaba refiriendo a la versión oficial, porque hubo una versión, la primera versión de Bugs Bunny. Bugs Bunny apareció en los paquines, o pasquines, como le quieran llamar, ya sea el tradicional, que es el paquines, o el correcto, que es el pasquines, o los chistes o las revistas de humor, en el año de 1938, en un mes de abril, a fines de abril. Pero su aparición oficial, ya con la zanahoria y con su nueva pinta, fue en un mes de julio. Ahí se referían a ese 27 de julio de 1940, uno de los conejos más pícaros del mundo, Bugs Bunny, nacía. Así que me dijeron, por favor, no se vaya a olvidar del cumpleaños de él. No me olvido. Así como tampoco me olvido del cumpleaños de una de nuestras asiduas oyentes, Ana Mercedes Rivera. Hoy está cumpliendo años y de regalito me pidió una canción. Mire, la escuché ayer en Éxitos Musicales. Anoche estuvo bonita, pero la que a mí me gusta es la del Luciano Pavarotti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Ana Mercedes! You are so beautiful. You are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. La mia luce. You are so beautiful to me. Eres tan bella para mí, cantada por Joe Cocker y Luciano Pavarotti, en uno de los tantos conciertos benéficos que Pavarotti hizo con sus amigos, Pavarotti and Friends. Muchos, muchos amigos. Desfilaron por allí gente como Michael Bolton y también como Joe Cocker, entre un montón más. Bueno, vamos a recordar un día triste y alegre. Era triste porque Paul McCartney acababa de decir que, mire, los Beatles ya se acabaron, y todo el mundo, no, si va a haber una reunión, no sean así, si tienen que volver. En eso viene McCartney y dice, no, miren, un día como hoy, anuncia en el año de 1971 que definitivamente no más Beatles. Y para ser más drásticos, dice, acabo de formar mi nuevo grupo. Y mi nuevo grupo se va a llamar Alas, Wings. Y en el grupo está, además de mí, Mickey Mouse, mi persona, mi señora, sí, la linda Eastman, y se jalaba a un guitarrista y cantante que había militado en las filas de Moody Blues, Denny Lane. Tristes, tristes nos quedábamos, porque decíamos, hoy sí, ya no más Beatles. Pero apareció Wings, de premio Consuelo. Las primeras aventuras de Paul McCartney en solitario con su grupo Wings, que a lo largo de esa historia fue siempre, siempre compuesto por él, su esposa y Denny Lane, ex de los Moody Blues. Eso fue lo primerito que sacaron en agosto del 71, cuando un año después de haber dicho, miren, ya no hay más Beatles, ahora es Wings. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. And you could hear that singing, la la, thank you. La canción de Mary tenía una ovejita, de McCartney Wings, de las primeras que lanzaron al mercado. Y esta la sacó basado en una nursery rhyme, una canción infantil, con la excusa de que ese género estaba sumamente descuidado y él lo tomó, aunque otros dicen que fue la respuesta porque el disco anterior que había sacado Paul McCartney y Wings había sido vetado, prohibido de la BBC de Londres por considerarlo subversivo. Denle, devuélvanle Irlanda a los irlandeses. Recordando la formación oficial, el anuncio oficial de la formación de Wings en el año de 1971, en un mes de agosto, un año después de que Paul McCartney había dicho que ya no más Beatles. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love. De la música que tiró Paul McCartney al lado de su grupo Wings cuando se inició y fue oficializada la formación de ellos en un mes de agosto, agosto de 1971, un año después de que el mismo McCartney hubiese dicho: miren, ¿saben qué? Ya no va a haber Beatles, los Beatles se deshacen y se acabó esa historia. Aló, buenos días. Buenos días, don Sergio. Le habla don Arístides. Dígame, don Arístides. Sí, yo quisiera ver si me puede ayudar en una con una canción. Bueno, si yo no puedo, los ayudantes de la araña van a poder. Dice de que yo la busco por internet y le pongo L-O-O-G-I-E-S y me dice mocos, mocos, mocos. Me salen un montón de anuncios de mocos. ¿Y cómo le pone usted? L-O-O-G-I-E. La canción que yo quisiera escuchar es la de... una que dice... Ajá. ¿Cómo dice? Luis, Luis, Luis, Luis. Ayúdeme, por favor. Sí, le estoy tratando de ayudar. Entonces usted le pone algo raro y le salen un montón de símbolos extraños. Así es la cosa. Gracias. Hey, si no lo ha ayudado, ¿por qué se va? ¿Aló? ¿Me está escuchando? No, no me estaba escuchando. ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! ¿Aló, sí? Vaya, hoy sí me escucha. Sí, sí. Vaya, ¿sabe cómo le tiene que poner? Para que no le salgan esos mocos que usted dice. Sí, bueno, gracias. Ey, gracias, pero espéreme, ya le... lo va a oír por la radio. ¿Aló? Sí, sí. ¿Tiene la radio encendida? Espéreme. ¿Que si tiene la radio encendida? Sí. Va, ¿tiene la radio encendida? Es que bien poco le escucho en nada. Que si tiene la radio encendida. Si la tiene encendida. Vaya, entonces vaya a ponerla a todo volumen porque ya sé cuál es la que usted quiere. Bueno, gracias, don Sergio. Vaya pues, vaya don Arístides, con todo, pero todo, todo gusto. La que usted quiere no le tiene que poner así, le tiene que poner primero brother, de hermano. B-R-O-T-H-E-R, ¿ok? Después de brother le va a poner Louis, L-O-U-I-E, vaya, L-O-U-I-E. O si quiere le pone también stories. Y me la cantó bien porque rápido caí que era brother Louis, Louis, Louis, Ua. El hermano Luis. Good. Brother Louis, el hermano Luis. Y Louis, recuerde, lo tiene que escribir L-O-U-I-E, para que no le salgan esos símbolos feos, horribles, horrorosos, don Aristides, para conseguir la canción. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿A quién voy a poner en cola? Ah, bueno, póngame en cola para que sea seguro a este cantante griego famoso que murió hace poco. Ah. A Dennis Russo. Claro. ¿Le podrías poner Huay? ¿Huay? Huay, sí. ¿Por qué? Porque, correcto. Vaya, pues ahí te voy a poner a Demi Rousseau con Guay. Feliz con Navidad, todo. Feliz Navidad, entonces. Va, feliz Navidad. Vaya, pues gracias. Sos el primero en deseármelo. Va, se apuntó muy bien. Porque ya le voy a poner su canción y lo puse en cola, ya que tengo en... Ya lista una canción. Vamos a poner a alguien más en cola. Después de Guay. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días, caballero. Quiero que me complazcas con la canción, creo que se llama Confession, de Raíces de la Hierba, si no me equivoco. Se llama Confession, pero se llama también Midnight. Midnight Confessions, las confesiones de la medianoche. Correcto, esa. Vaya pues, ya lo pongo en cola. Gracias, don Sergio. Para servirle. Lo pongo en cola porque decía que tengo lista una canción que un día como hoy, en el año de 1985, amaneció para quedarse durante 3 semanas... en el primer lugar. La primera voz era de Roland Orzábal y era el segundo número uno, de un dueto muy, muy, muy bueno. ¿Cómo que no son buenos? ¡Ja! ¡Juzguen ustedes! Tears for Fears. Number one, number one, number one. Let it.